ayer y hoy es el modelo extractivista, es el neoliberalismo, no es el cambio climático. Somos fuertes y claros. Acá hay un tema de voluntad política. Si queremos hacer un cambio, el cambio no pasa exclusivamente por nosotras y nosotros. Sí parte de eso, pero es un cambio global, político, social, cultural. No podemos olvidar un día cuando visitamos en Caimanes y nos entregaron un panfleto que señalaba desde el municipio de una de las zonas de Choapa: por favor, si quiere ayudar a frenar la escasez hídrica, dúchese 3 minutos, lávese los dientes cortos. Es una burla ese tipo de campañas. Está claro que acá los culpables son los grupos económicos, como Luxic, Mate, Angelini, vinculada a la gran minería, a las forestales. También tenemos otra instancia, la piscicultura. Nosotros somos de la comunidad, somos Cerro Blanco, que estamos en disputa, ¿cierto?, en el cerro. Y al final, ¿por qué marchamos? Primero, bueno, primero por el tema del agua, el territorio, que al final estamos hablando de que hay una privatización del agua y tenemos que hacer todo lo posible para que en este país, que es el único país del mundo que está privatizado, termine con el sistema, que el agua es un derecho de todos, que lo necesitamos, no por un derecho porque quiero exigirlo, es porque es necesario para vivir, ¿ya? Y nosotros, como somos Cerro Blanco, siempre participamos en este tipo de actividades porque entendemos que hay una lucha, que tenemos que dar una lucha como comunidad, como seres humanos, que dependemos, somos interdependientes entre todos. Bueno, mi nombre es Diego Muñoz, somos de Puente Alto y la razón que estamos nosotros acá es apoyando la marcha porque ya estamos cansados y queremos recuperar nuestro territorio mapuche, ancestrales, y las recuperaciones de tierra y de agua sobre todo. Y eso más que nada, y aparte de venir a apoyar la cultura, el baile y a manifestarse como hay que ser. Yo soy Miguel Aguirre Vallejo y yo vengo a apoyar esto porque igual estamos cansados de que poderosos se apropien de nuestros territorios ancestrales, de nuestra agua, de cosas que son de todos los chilenos, y ya basta de que ellos se queden con lo que es de todo y que lucren con eso. Es como frustrante ver que se llenan de plata los bolsillos mientras nosotros nos endeudamos, vivimos miserablemente, y es muy triste que se esté destruyendo más encima el ambiente. Nuestro territorio ancestral, yo soy mapuche, orgullosa, me encanta ser mapuche, y una pena que nuestra lamien, nuestros peñi, nuestras machi estén pasando por lo que están pasando, y es terrible que no se haga nada. Entonces me gusta esto porque vamos a hacer que los poderosos caigan. Mi nombre es Pablo Labarté Schindler, soy presidente de la Junta de Vecinos del Valle de Coyuncaví, comuna de Curacaví. Y nos convoca esta marcha en apoyo, obviamente, a un recurso que es fundamental para la vida humana, ¿no es cierto? Y para toda la vida, es que el agua es un derecho perpetuo que tenemos los seres humanos, porque sin ella no hay vida. Bueno, Agua Andina, tú sabes que es el mayor, ¿cómo se llama?, la empresa que entrega el agua en la región metropolitana, como hay otras en otras partes, pero el tema radica también en que al nosotros ser parcela, no somos un sector urbano, entonces estamos trabajando para que nos llegue el agua a ese sector. La lógica humana siempre ha sido como separar el actuar humano de lo que es lo natural, y eso es indivisible. Este como metabolismo social tiene que de alguna manera dejar en evidencia que sin uno, lo otro tampoco puede ser. Si bien hay ciertos territorios que tienen una situación más compleja que en otros, es un acto de empatía poder acompañar a esas personas a hacer sentir que su demanda o su dificultad también es mi dificultad. Mi nombre es María Elena Rubilar, soy parte de la agrupación Libre de Alta Tensión y Bioelemanas Intermoeléctricas de la provincia de Margamarga, la quinta región, y los conflictos socioambientales que tenemos nosotros actualmente radican en la termoeléctrica Los Rulos y la línea de transmisión eléctrica LT Cardunes por Paico. Es la línea de transmisión eléctrica más grande de América, abarca 3 regiones, desde Atacama hasta Tiltil. Ya esta tuvo variados juicios, se ha construido hasta parte de la quinta región, pero aquí es donde ha encontrado sus principales problemas por parte de las comunidades. Se le lleva al tribunal ambiental, hay muchas denuncias ante la superintendencia del medio ambiente, porque estas torres son una locura, son torres de 70 metros que van a afectar claramente la calidad de vida de las personas, la salud, la flora, la fauna. Y además quiero hacer presente que estas torres se van a construir en medio de la reserva de la biosfera La Campana Peñuelas, una de las 11 reservas de la biosfera que hay en Chile, en donde no se pueden realizar proyectos de este tipo, especialmente porque estas torres pasan en la parte núcleo de la reserva, en el Parque Nacional La Campana y La Dormida. El Santuario El Roble también está ahí. Entonces nosotros venimos a marchar principalmente por hacer presente las demandas de nuestro territorio, y porque además venimos a apoyar a la convocatoria de MAC, porque el agua es un derecho debiese ser un derecho fundamental y tiene que existir claramente una reforma al Código de Agua lo más pronto posible. No puede seguir el agua estando privatizada en Chile como lo está actualmente. Marmari, Compupeñí, Compulamien, Compuche, Incheta, Jaime Cuyena, Guayquil, Pengenta, Ti, Guayquil, Tañuy Mapuche, Tañucusao, Rap Mapuche, bueno, yo soy el Cantufe, hago rap mapuche, y bueno, estamos hoy día acá reuniéndonos por la defensa del territorio y nuestro trayenco, nuestro río. El agua es importante para la vida, así que nada, bueno, dejar un mensaje para toda la gente que asistió a las marchas, a las convocatorias, que siga informando, que siga asistiendo a las marchas. En realidad esto no recién está comenzando, hay que crear conciencia también a toda nuestra gente, tanto a nuestro círculo familiar como a nuestros hermanos de afuera. Así que eso, Peñilamien, importante reunirse y estar acá en este espacio donde se crea conciencia y por la defensa del agua del territorio. Bueno, y estamos finalizando la actividad, esta marcha en la recuperación del agua, es muy importante. Y bueno, quería mandar un saludo a todos los pueblos que están en lucha, porque esto en muchas partes se calla y mucha gente calla por el dinero. Entonces, mientras haya unión y mientras haya harta gente que piense igual y que denote todas estas injusticias que están ocurriendo, esto no podemos perder esta lucha. Un saludo a todos los pueblos que están por recuperación del agua.